Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos una semana más a La Pizarra. Aquí estamos en medio de un puente escolar y nos ha dado por venir al cole en sábado. Claro que no lo hemos hecho de cualquier forma, no hemos venido de cualquier forma. Yo en concreto he venido con nariz de payaso, pantalones de Spiderman, chaleco de vaquero, mochila de tortuga ninja, todo bastante roto para aprovechar y hacer también de zombie, y para completar me he hecho unas coletas como las de Frozen y en una mano llevo una varita de princesa y en la otra una espada láser. Es lo que se me ha ocurrido para pasar desapercibido en días como hoy, desapercibido aquí en el colegio Los Campones del Terrón, desde donde hacemos hoy la pizarra con Ángel. Buenos días. Buenas. Con Alejandro, buenos días. Buenas, Dani. Con Tairé, buenos días. Hola. Con Moja, buenos días. Hey, buenas. Moja. Hey, muy buenas. Vale, era culpa mía, pero así disimulo. Lucía, buenos días. Muy buenos días. Con todos ellos hacemos una horita de radio, la que nos llevará desde las 9 hasta las 10 de la mañana. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Una horita que vamos a dedicar, bueno, a un puñadito de cosas que vamos a apuntar aquí en nuestra pizarra. La veis, chicos, nuestra pizarra, la pizarra digital. Aquí apunto vuestros nombres, Lucía, Moja, Tairé. ¿No? ¿No veis la pizarra? Qué poca imaginación tenéis. En nuestra pizarra apuntamos las visitas habituales que tenemos. El marciano nos viene a ver, porque sabe mucho, mucho de nosotros, aunque alguna cosilla se le escapa. Y Coco, el personaje que nos trae, el de verdad, el que da miedo a los niños, claro, los niños más pequeños que vosotros, es el personaje que nos suele traer la agenda semanal. Tenemos un debate, todas las semanas tenemos un debate, en esta ocasión un gran y trascendente debate. ¿Se puede acabar con el hambre en el mundo? Y bueno, no nos marcharemos sin jugar con las palabras, sin conocer nuestra profesión semanal. En esta ocasión vamos a hablar con María, que es psicóloga. Y bueno, un puñadito de cosas más para que participéis vosotros cinco desde aquí y también desde casa podéis participar. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Preparando tan solo un café con la mirada en el suelo y acostumbrándome a hacer el papel de como que no queremos. Claro, más claro que el agua. Yo recogiendo la orilla del mar bajo la alfombra del tiempo. Pues aquí estaba desde el colegio Nuestra Señora de Covadonga, pero bueno, desde su casita ha querido hacer de la pizarra un mini espacio de talent show cantando Los gatos no ladran de Inda Martínez. Igual que los gatos. Y habéis oído, para poder participar lo podéis hacer a través de WhatsApp, que es bastante cómodo, un WhatsApp de voz, y así pues ¿qué podéis contar? Pues chistes, unos saludos, hasta canciones. Ya hemos arrancado, ¿sí? Me vais a tener que presentar a alguien más porque estamos siendo un poquito maleducados, porque tenemos aquí a alguien más presentarme a vosotros. ¿Quién está aquí? Bueno, pues aquí está nuestra directora Araceli. Muy bien. Hola, buenos días. Buenos días, Araceli. Muchas gracias por invitarnos a hacer la pizarra desde aquí. ¿Es la primera vez que viene una radio aquí? Pues no, en alguna ocasión nos visitaron, me imagino que compañeros vuestros de la TPA, hicimos algún programa para televisión, o sea que somos que... A veces a dos periodistas. Sí, ya tenéis aquí experiencia, pues nada, entonces yo ya que me voy yendo y os dejo a vosotros, ¿no? No, espera, no te vayas, no, ayúdanos. Oye, ¿cómo es este colegio? A ver, este es un colegio del que presumimos bastante, es un colegio familiar, ahora ya somos bastantes niños y niñas, hay casi 300, pero procuramos cuidar como nuestra casa, están en un entorno privilegiado, en medio del campo, tenemos unos patios hermosos y bueno, como ves a estos periodistas, pues en cuanto propones alguna actividad, algún taller, algún proyecto, pues todo el mundo nos peleamos por participar, o sea que... Porque es un colegio. Porque estáis metidos en muchos proyectos hoy en día, en todos los colegios a donde voy. Es que tenemos casi más actividades. Tenemos más actividades que clases. Sí, medioambientales, de salidas pedagógicas, de un montón de proyectos, la verdad es que sí. Y decías que habéis hecho alguna cosa ya con televisión, con la TPA precisamente. ¿Es algo que, no sé, está en el currículo, los temas estos audiovisuales y de comunicación, o debería estar, no sé? De hecho, debería estar y debería tratarse más la expresión oral como tal, la comunicación oral. Y bueno, este es un recurso más para que nos puede ayudar a ser espontáneos, a decir lo que pensamos, a bueno, expresarnos mejor. Bueno, pues a ver si en este programa que hemos preparado, a ver si hay oportunidad. De momento parece que no, porque no nos dicen nada. Pues hacerle alguna pregunta. Es que a como estoy yo hablando, pues debe no se ser por eso. Debe ser por eso. Hacerle alguna pregunta a vuestra directora, que así voy descansando yo. Uy. No se les ocurre nada. No. Es que está todo bien. Funciona todo muy bien, ¿verdad? No hay ninguna pregunta de. Pregunta. ¿Qué va a pasar con la nieve? ¿Al final vamos a ir? Ah, muy interesante, es una pregunta muy interesante. Entre los proyectos y actividades que tenemos está la Semana Blanca. Pero como verás, Ángel, resulta que el invierno está viniendo pues como está viniendo. No sé si es debido al cambio climático, si es un ciclo de temperaturas altas, pero en principio vamos a intentar ir. Pero bueno, con los cañones de nieve artificial, cuando baja de temperatura se puede hacer. Sí, cielo, pero quizá no lo sabéis los que estáis escuchando, pero íbamos a marchar el martes. El lunes, para empezar el martes. Resulta que en fin de semana subió la temperatura, se produjo lo que ya se llama una inversión climática, una inversión térmica, y los cañones, había demasiada temperatura para que pudiesen producir nieve. Entonces, no hay nieve. Pues ya está, hay que hacer una invocación, algún baile, algún ritual para que llegue la nieve cuando tiene que llegar. Porque claro, si nos llega en junio, ya con los exámenes eso ya no vale. No, vamos, en junio vamos. También, igual. Vale, sí, aunque haya exámenes. Muy bien, aquí esto está grabado. Esto está grabado, o sea que ya sabéis, si llega la nieve, sea lo que sea, haya los exámenes que sea, aquí se interrumpe y se va nuevo a la nieve. Pues muchas gracias, Araceli, esto está muy gracias bien. Gracias a vosotros por visitarnos y bueno, ojalá que esta sea la primera de muchas otras experiencias parecidas. Pues vamos a ambientar un poquito con música de las que Araceli y algunos jóvenes como yo escuchábamos hace tantos años. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Chicos, no sé si os habéis asomado a la terraza del estudio de La Pizarra, este estudio... ¿No os habéis asomado antes? Es que yo he visto un objeto metálico de muchos colores haciendo giros imposibles en el cielo y creo que se aproximaba. Voy a asomarme a ver si viene por aquí, a ver si viene. Hola, terrícolas. Hola. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? Claro, nosotros. Ah, no, es que yo de repente digo, a ver si me engañan mis sentidos. A ver si estos tres ojos no ven lo que tienen que ver. A ver si estas cuatro orejas no escuchan lo que tienen que escuchar. Porque yo pensé que había alguien aquí y resulta... Ah, estáis, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, estáis. Muy bien, muy bien. Yo es que vengo de Marte. Que no sabíais que venía de Marte. Que no sabíais que había vida en Marte. Sí. Ah, no sabíais, pero no... Pero es el primer, es que tenéis una cara como si fuera el primer ser de tres ojos y cuatro orejas que veis. Pues sí, es que lo pues es. No, la verdad es que yo los había visto, pero nunca he podido demostrarlo. Ah, está bien. Está bien, moja. Es que siempre se me quedaba el móvil sin batería. Vale, claro, no has podido hacer foto. Claro. Bueno, es que también es que aunque tú intentes hacerme alguna foto, no vas a poder, porque tengo un escudo invisible de onda partículas moléculas. Muy bueno, lógico. Que impiden que me puedas hacer una foto. Yo es que venía para saber alguna cosa de vosotros. Porque yo lo sé todo. Lo sé absolutamente todo de vosotros. A los juegos que jugáis. De qué equipo de fútbol sois. Sé la música que os gusta. Bueno, hasta la colonia que os... Bueno, ahora ya lo sé porque estoy aquí, pero desde Marte ya me lo sabía. Pero no todo... Todo, exactamente todo, no lo sé. Yo es que una vez estaba escuchando a unos niños aquí en la Tierra y estaban jugando algo como cuchillo, tijera, ojo de buey. ¿Cómo? ¿Habéis? ¿No? ¿Qué? ¿Eso no sabéis? No, nunca lo hemos oído. Había algo parecido, ¿cómo se llamaba? Creo que piedra, papel, tijera. ¡Ah! Sí, a mí también me suena de algo. ¿Papel, tijera? Ya diría yo. Menos mal, Ángel, ya creí yo. Digo, a ver si es que yo me he confundido y estaba yo escuchando otras cosas. Y igual fue una interferencia. O sea, que piedra, papel, tijera. ¿Y eso cómo es? Es un juego en que consiste que... Que uno gana y uno pierde. Ah, o sea, es un juego de dos. Muy bien. Es un juego de dos. No, que ya está. O sea, que uno gana y yo ya me vuelvo a Marte y ya me lo sé. Uno gana y otro pierde, ¿listo? Sí, bueno, pero a ver. Uno tienes que decir piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ya. Un, dos, tres, ya. Y tienes que sacar. Ya. ¿Y tengo qué? Y tienes que sacar con la mano una piedra con el puño. ¿De dónde la saco? No, tienes que ponerla con la mano, o sea, la ya, mano... Ya, pero que dónde las... O sea, por ejemplo, a ver, si estáis aquí un poco en zona cercana a rural, vale. Pero es que si estamos en un cole así con asfalto puro y duro, ¿de dónde saco la piedra? Pues tienes dos formas, la verdad. O a puedes sacártela de la manga, ajá. O puedes hacer una piedra con la mano, un círculo. Un círculo con la mano. Sí. Apretar la mano. Apretar la mano. Bueno, sí, aunque... eso es una piedra. Ah, sí. Mira, como Superman, que apretaba un diamante, digo, apretaba carbón y se hacía diamante. Algo así. ¿No lo habéis visto? Superman, bueno, creo, aunque creo que en Marte habrá muchas rocas. Sí, no, allí tenemos. Sí, hombre, allí tenemos, pero también tenemos patios así. Bueno, entonces, ¿cómo es esto de la piedra? ¿De dónde saco la piedra? ¿Me decís o no? Tendrías que apretar la mano y simularía que era una que es una piedra. Acabáramos, o sea que es una simulación. Y yo que esto piedra, pues una piedra. No hay otras cosas que se juegan con piedras. La onda y tal, tirar piedras. Ya China también se juega con piedras. En Marte que somos muy burros. Vale, entonces es, o sea que tú aprietas el puño es como si tú haces como que sí, que es una piedra. Sí, sí, vale. Exacto. Acabar, oye, empezar por ahí, que es que yo, es que luego me subo para Marte y no me entero de lo que pasa. Sí, venga, a ver, después, ¿qué más? Ya está, ya gané. Sí, ya no. Sacas la piedra, ya, no es broma. Sí, vale. Pues, por ejemplo, para sacar el papel tienes que estirar la mano. Estirar la mano para con coger los el dedos, papel. Sí, los para dedos. Para coger el papel. No. Tú tienes que abrir la mano. Abrir la mano, sí. Y ahí como que simulas que es el papel. Claro, como se parece tanto, lo entiendo. Pero si fueran nuestras manos, que son medianamente palmípedas, pero la vuestra, con tanto dedo que tenéis, pues no sé Bueno, nada, si hay que hacerlo así, se hace. Venga, ¿qué más? Y después la tijera tendrías que sacar dos dedos. Dos dedos. Sí, los marcianos no lo podemos sacar, no tenemos ningún problema. Sacamos de hecho, a veces lo guardamos en el bolsillo, los dedos, si nos molesta mucho, pero yo creo que vosotros los seres humanos no podéis, ¿eh? O sea, que lo de sacar dos dedos no... Nada, eso es un poco más complicado, sí. Es ya para más nivel. Claro. Sí, más difícil. Sí. A nivel marciano. Entonces, ¿cómo sacamos los dedos? Pues... Tendrías que simular el corte de la tijera. Rompiendo un papel así en dos. Simular el corte de la tijera rompiendo un papel, ¿no? Sí, o también podrías... Apretar todos los dedos excepto dos. Ajá, aprieto todos los dedos excepto dos, que los dejo estirados. Sí, claro. Y separados. Muy bien. Bueno, yo como solo tengo dos, tampoco tengo problema. Y ya está. Y entonces ya está. Eso, ya tenemos la piedra, el papel y la tijera. ¿Y no, qué? A ver, el papel gana la piedra. El papel gana la piedra. La piedra gana la tijera. La piedra gana la tijera. La tijera gana el papel. La tijera gana el papel. ¿Pero y esto por qué? Pues... Porque el papel envuelve a la piedra. Ajá. La piedra machaca la tijera. La piedra machaca la tijera, vale. Y la tijera corta el papel. Y la tijera corta el papel. Oye, qué bien pensado esto, ¿eh? Y entonces, ¿pero esto estáis seguro así? Sí. Vale. Sí. A ver, ¿por qué digo yo? La piedra, o sea, ¿el papel gana la piedra? Tú me tiras un papel, yo le tiro la piedra y gano porque rompo el papel. Pero o sea, ¿qué es más fuerte, el papel o la piedra? Pero si el papel es inteligente, envuelve a la piedra. El papel inteligente. No, a eso no me engañes, que a eso no habéis llegado, ¿eh? Que en Marte ya tenemos... Claro, lo del iPad en Marte es prehistoria, ¿eh? Lo de las tabletas y tal en Marte es prehistoria. Ya tenemos pelis inteligentes, sí, pero es que aquí no los tenéis. Vale. Ay. Estáis un poquito... que me parece que os estaba tomando un poquito el pelo, ¿eh? No. Sí, básicamente porque en Marte es que ya esto lo tenemos superado. Lo tenemos superado, jugamos a piedra, papel, tijera, cuchillos con de wey y todo eso. Todos los días. Cuchillo, tijera, ojo de buey. Es cotidiano. Es otra variante. Bueno, pues nada, ha sido un placer, ¿eh? Bueno. Ya, si acaso adiós. Otro día vengo, ¿eh? Nada, sí. Solo es una preguntina. ¿Puedo ir contigo a Marte? A ver. La nave solo es de una plaza. No, sí tiene dos plazas. Lo que pasa es que luego puedes sufrir las inclemencias de... Bueno, de un viaje. Inclemencias. Entiendo. En un viaje así, no todos los seres... Hombre, si eres un super hombre igual puedes venir conmigo. Pero es que claro, nosotros estamos acostumbrados a múltiples atmósferas. A mí me llamaban super moja, eso no lo sabías. Ah, bueno, pues nada, entonces... Bueno, pues entonces... Casi que vente conmigo, ¿no? ¡Hala, nos vamos, moja! Venga, hasta luego. Venga, vámonos. Y no volváis. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Hoy me parece que le habéis tomado vosotros el pelo al marciano. Porque habéis contado un juego más raro, lo estaba escuchando. ¿No? Igual es que él no lo entendía. Ah, bueno, puede ser. Vamos a entender. Vamos a entender ahora, o intentar entender, que no es fácil. Claro que no. Un tema, pues, trascendente, uno de los más trascendentes que podemos tener en el mundo, que es el tema que proponemos en el debate de hoy, de esta mañana. Un gran debate, el debate en esta ocasión es ¿se puede acabar con el hambre en el mundo o no se puede acabar? Tema, ponéis caras de que es un tema difícil, ¿no? Pero más difícil aún va a ser que yo os voy a decir qué tenéis que defender. O sea, que todos los argumentos que tengáis por ahí almacenados y que hayáis pensado en toda vuestra vida acerca del hambre en el mundo, no lo vais a poder utilizar, quizá porque le voy a decir a Ángel y a Alejandro que sí se puede acabar con el hambre en el mundo. Bien, Ángel, ¿sí? ¿Te parece bien? Sí, yo creo que sí. Espera. No te adelantes, porque Moja y Lucía van a defender que no es que no queráis, pero es que no se puede acabar con el hambre en el mundo. Y Taire, que la tengo aquí enfrente mía, ¿te posicionas o llevas tú el debate? Llevo yo el debate. Ah, pues venga, adelante, yo me voy un ratito, ¿eh? Voy a tomar un café ahora mismo. Menos mal que he vuelto, Dani, porque sin mí el debate... Bueno, pues vamos a empezar. Ángel, Vigal, empezad. Yo creo que el hambre se puede acabar, pero con tiempo. Necesitaríamos que toda la gente colaborase para dar parte de su comida a los demás. Uh-huh. Pues yo creo que no, porque sí, tendría que llevar mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero ¿tú cómo harías, tú qué piensas para poder acabar? Si son muchísimas personas las que tienen mucha hambre y no tienen trabajo ni nada. Y además, no hay tanto tiempo, también con las guerras y con todo este tema. Ah, sí, si estamos para guerra no estamos para hambre, ¿no? Ya. Entonces, por eso, el mundo es como es cruel y duro. Yo creo que, además de algunas asociaciones que reparten comida, podrían fabricarla plantando, etcétera. Pues yo creo que no. Yo creo sinceramente que no. Yo creo que la comida que se está repartiendo es la comida que se debería repartir, pero no. No creo que se podría cultivar. Porque yo me voy a meter un poquito en medio. Yo siempre me he preguntado, claro, a mí me decía de pequeño, y hay que comer todo porque hay hambre en el mundo. Y sí, pero si no me como este trozo de pan tampoco, o sea, ¿a quién se lo voy a dar? O sea, yo creo que lo que quiere decir es que tenemos que disfrutar la comida que tenemos, porque hay algunos niños que no tienen nada. Vale. Bien, gracias por la aportación, Taire, porque me había quedado yo en que iba a fletar un avión para llevar ese trozo de pan a algún sitio donde hubiera mucha hambre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo creo que no se puede acabar con el hambre. Vale, pero si tú... A ver, vamos a poner... me votáis a mí todos presidente del mundo mundial, ¿no? Una cosa normal, después de conocerme hoy un ratito, pues ya... Ay, claro. Sí, venga. Daniel for president. Y del mundo mundial. Y yo digo... Que se acabe el hambre. Venga. Y me pongo a ello. No se puede acabar con ¿no? el hambre. Como si me pongo así como... Como si te pones como presidente, como si te pones como rey, como si te pones como te pusieses. pero Ángel, Alejandro, ¿no? Si yo... Bueno, en mi opinión hay una forma. Porque si, por ejemplo, como dijo Dani, se pone el de presidente, pues puede hacer una ley para que los ricos les den la comida a los pobres. Pero no sería justo, porque, a ver, los ricos tienen un trabajo y con ese trabajo ganan dinero. Ellos dirían que por qué le tienen que dar algo a la gente pobre, si es su dinero y algo tuvieron que hacer ellos para ganarlo. Y además son muy tacaños. A ver, no, pero aunque no sea justo, el mundo ahora tampoco es justo. Mucha gente rica y mucha pobre, eso tampoco es justo. Por eso, lo que dije, Ángel, el mundo es cruel y duro. Lo que sería lo que dijo Daniel, por ser presidente y hacer eso, sería mucho más justo que lo que está ahora. Porque todos tendríamos un poco de comida. Todos tendríamos lo justo. Pero la mayoría de la gente que tiene mucho dinero, o sea, no lo usa solo para comida. La gente, por ejemplo... que compra, yo que sé, un Ferrari, imagínate, 500.000 euros. Lo que tiene que cuesta, imagínate que se le estropea, lo que le cuesta arreglar la pieza, igual te cuesta otros 10.000. Se funden así el dinero, fundir hasta que se queda sin nada. Y digo yo, y ese dinero, porque lo gastan, ¿vale? Ellos se lo gastan, pero ¿dónde va ese dinero? Pues... Ese dinero que se gastan, pues va a otra gente, le... A ver, quien se lo vende, quien le vende esa pieza, pues va para el jefe de la empresa que se lo vende. Uh-huh. Vale. Y pero con es que... ese dinero, el jefe, pues da los sueldos, paga los sueldos de uh-huh. los trabajadores. ¿Cuánto crees tú, ya, pero cuánto crees tú que tiene que pagar una persona a otro para que tenga el suficiente alimento y que le puedan educar? Pues, a ver, ahora mismo los colegios son públicos, pero la comida y mantener a una familia... Cuesta bastante dinero. Ya, pero el lugar es como África, solo 3 euros. Hombre, con 3 euros no creo que una familia pueda vivir. Sí. No creo. Durante una semana creo que decían podía vivir una familia por 3 euros. Ya, pero eso es una cosa... A ver, vale, eso que cueste muy barato y cosas en plan así en África, la gente que tiene, o sea, que tiene hambre, pero la gente que ya está acostumbrada a vivir... en sus hábitos de gastar mucho dinero en comida, solo ir a restaurantes caros de tantas estrellas Michelin y de tantas cosas así, no creo que se va a solidarizar solo por darles dinero. Además, también habría otra manera. Todo el dinero al final, bueno, no todo, pero va al gobierno. Y si está el de presidente, que sería el jefe del gobierno, podría utilizarlo para darle comida a los pobres. El gobierno es muy, muy, muy corrupto. Tú mira toda la corrupción que hay... Moja, el mío no. El mío no, te lo puedo asegurar, básicamente porque todavía no lo tengo. Por eso. Luego ya me puedes criticar. Pero para eso me tenéis que votar primero. Claro. O sea, que voy a hacer campaña, ¿eh? Votarme sí, a mí sí. Y yo acabo. Y es lo que te digo, Ángel. Ahora hay muchísima corrupción y mira todo el dinero que se llevan. O sea, millones y millones de euros, que esos euros sí que se podrían... O sea, gastar para esto, para comida, pero no. Pues porque no el rey les obliga. El rey, aunque ahora mismo no manda mucho, digamos, porque le dio el poder a los gobiernos, puede decirles que no hagan eso, que lo repartan bien. Bueno, estamos llegando, Tairé, estamos llegando del hambre, vamos a la corrupción, a la política. Yo creo que vamos a tener que venir la semana que viene también aquí y continuamos el debate, porque nos hemos quedado en nada. Pero yo no quería que cerráramos esta sección sin arreglar el mundo, que no lo hemos terminado de arreglar, pero hemos estado a punto, y sin que vosotros me dijerais, cada uno de vosotros, vuestra opinión así rapidito, por si acaso no es la que yo os he pedido que defendáis. Ángel. A ver, yo creo que la que me diste tú es la correcta, que vale. Pienso yo. Vale, muy bien. ¿Alejandro? Yo creo que estoy con Ángel también. Vale, se puede acabar con el mundo. Tairé, que no te has manifestado. Bueno, se puede, pero no se puede. Yo quiero decir que se podría acabar. Pero ahora, ¿cómo estamos? Que muchas familias están al límite debido... a que tampoco tienen para ellos muchas familias, pues que no sé tampoco. Depende vale. Qué personas. Se puede acabar, pero ahora estamos en crisis, ver, y así, moja. Yo, o sea, en mi opinión, por querer se puede, ¿sabes? Yo quiero que se acabe el hambre en el mundo, pero por la crisis económica y por todo eso, no, yo no creo que se podría. Por querer, pues, o sea, quiero, pero no, ya, por poder no eso, se puede. Eso lo damos por supuesto, Lucía. Yo estoy con Mohamed y con Tairé. Que sí se podrá dentro de muchos años, pero en este momento no se puede. Bueno, pues nada, si no se puede, ¿qué le vamos a hacer? Pero tampoco es que nos toque a nosotros exactamente, pero bueno, vamos dando pistas, ¿eh? Vamos dando pistas para quien quiera cogerlas, que las coja. Vamos a otra sección un poquito más lúdica enseguida, en un momento, en la pizarra. Yo tenía un portero, un caso muy singular, ya que no era una persona ni un ser humano como los demás. Pepe era un pato verde, muy gordo y particular. Cuando la gente le llamaba, nunca quería contestar. Abre la puerta, Pepe. Abre la puerta, déjame entrar. ¿Qué he dicho que no? Abre la puerta, Pepe. Pepe. ¿Qué pasa, hombre? Déjame entrar. Abre la puerta, Pepe. No quiero. Abre la puerta y déjame entrar, Pepe. No. Abre la puerta, Pepe. Pepe. ¡Hey! Déjame entrar. Estás escuchando La Pizarra. ¿Tenéis pensado ya, chicos, lo que vais a hacer, bueno, hoy, mañana, pasado, al otro? Mucho descanso, pues, mucha juerga, ¿no? Yo, como hoy es sábado, creo que al acabar, creo que me voy a ir a dormir. Después me voy a levantar. Ah, te has levantado, has madrugado demasiado, ¿no? Claro, es que yo me tengo que levantar sobre 2 horas antes, que mis preparativos son mucho, mucho trabajo. Entonces lo que te digo va a ser dormir, ir ahí con mis amigos, comer... Otra vez volver con mis amigos. Bueno, tampoco hace falta que me cuentes cuántas veces te vas a lavar los dientes. Espero que sean muchas. Era pues, un poco así, si tenéis alguna 80. Actividad, una sí. Actividad un poquito especial. Sí, yo tengo un fin de semana, digamos, de deporte. Ajá. porque tengo que ir a atletismo, a carreras, a hacer voleibol. Vale. Bueno, pues yo justo hoy a las 4 empieza Robotics, que no lo comenté, que es pues un curso de Lego que son robots que funcionan de verdad y me encanta. Y te encanta, sí, sí, estás muy ilusionado con eso. ¿Y Alejandro? Yo tengo ahora por la tarde que irme a un partido de fútbol. Bueno, pues, qué obligación. Tengo que qué obligación. ¿Y Taire? Bueno, en este puente, pues iré con mis amigas al Parque Principado y después el martes iré a carnaval, vestida de india. Vale, bueno, ya nos vamos acercando cositas y así, especiales de que estamos en carnaval. Buenos días, don Coco. Buenos días. Hola, buenos días. Es don Coco, el auténtico Coco, el que asustaba a los niños. Pues más bien asustaba a los niños porque ya sabes que desde que me tocó la lotería pues estoy retirado y ya me dedico a mis cosas. Pero me pillas hoy que estoy enfadadísimo, cabradísimo. Estoy tan enfadado que se me van a saltar los puntos del último lifting que me he hecho. Vaya por Dios, ¿por qué está usted cabreado? Pues mira, estoy muy cabreado porque me han quitado el primer puesto de la lista Morbes de los monstruos más ricos del planeta. ¿A que ya no es usted? ¿A que no está en la lista siquiera? No, me han quitado del número uno. Ah, del número uno. Ahora estoy en el número tres, que vamos, el número tres, no, es una vulgaridad. Ya, no es usted el monstruo más rico del mundo. Bueno, ¿y quién es, si se puede saber, el más rico? Bueno, pues el conde Drácula, el segundo está la momia, claro. Ajá. Porque ellos como tienen tantas antigüedades y tantas cosas, pues claro. Y además, pues no comen, porque mira, el conde Drácula, un poquito de sangre y ya está. Eso que se ahorra. Ajá. Tiene que tomar caviar, champán, esas cosas. Bueno, sí, porque usted tiene una vida muy dura, ¿no? Últimamente ya no es tan rico. Pues no soy el más rico y entonces he estado pensando en para pasar de multimillonario a super multimillonario, tengo pensado unos negocios, igual me podéis un poco aconsejar, tengo varios negocios en los que tengo pensado invertir. Bueno, pues para incrementar mis ganancias y para pasar otra vez al número uno de esta Morbes, de los más ricos. Seguro que se les ocurre a estos chicos algo, porque acabamos de arreglar el hambre en el mundo, entonces no habrá ningún problema. Cuéntenos. Pues a ver, mira, yo creo que son cosas que van a triunfar mucho. Por ejemplo, tengo una propuesta que, bueno, vosotros sabéis que cuando vas por ahí a pedir una bebida, lo que sea, pues que muchas veces te ponen hielos, pero te ponen hielos de agua del grifo, ¿no? Entonces he pensado vender hielos, pero con agua mineral de las Islas Fiji, que son unas islas que están a 500 kilómetros de cualquier civilización, de un manantial de agua pura, y bueno, la botella cuesta unos 500 euros, yo creo que por 50 euritos podríamos vender el hielo. Bueno, muy buena idea, chicos, ¿no? Sí, claro. Sí. Ya tiene. Yo creo que eso es asequible, ¿no? 50 euritos por un hielo, yo creo que eso es una cosa que está bien. Ya tiene usted aquí 5 compradores. Sí. Bueno, pues perfecto. Pues tengo también aquí otro proyecto, que sería que, bueno, vosotros sabéis que muchas veces, pues en invierno sobre todo, pues que si tienes mocos, que si te tienes que limpiar. Bueno, eso es pasa a los yo no, a mí no me pasa eso. No, la verdad es que a mí tampoco, ¿eh? Bueno, pues entonces, pues, bueno, hay gente que sí, yo sé que no me vaciléis, ¿eh? Que no soy yo para tonterías. Perdón. Hay unos clines que se van a fabricar que están hechos con pan de oro, porque los clines de papel es una vulgaridad. Y entonces yo creo que eso también podría tener mucha salida por 200 euros el paquetito para, pues, limpiarse los moquitos con un poco de estilo. Uh-huh. Una preguntita, ¿qué dijiste? ¿Pan de oro? Sí, pan de oro, son unas láminas de oro muy finito. Y eso pues se usa, por ejemplo, en cuadros o en cosas de estas, y lo podríamos usar también para los clines, para tomarse los moquitos. De oro de 24, ¿no? De 24 quilates, por lo menos. Hombre, por favor, ¿qué va a ser? Oro de 24 quilates, claro. Pues yo creo que para sonarse los mocos y después tirarlo a la basura, que no merece la pena, la verdad. Pues bueno, a lo mejor los clines no es tan buena idea, pero esto sí que va a ser la bomba. Son unos grifos que admiten billetes de 500 euros para poderte dar baños en el jacuzzi o la bañera con billetes de 500 euros, porque normalmente es un engorro que solo puedes usar agua. Tengo una idea. Si en vez de fabricar todas esas cosas y comprarlas, ¿por qué no das un poco de dinero para que otras personas puedan comer? Bueno, pues eso es muy buena idea. Lo que pasa es que si yo quiero estar en el número uno de la lista Morbes, pues yo es que esas cosas, ¿sabes? Pero bueno, se lo voy a decir a mi contable a ver qué se puede hacer. Yo creo que Don Coco lo forra. A ver si igual podemos dar entre un euro y ninguno. Aproximadamente. Bueno, es un caso perdido, chicos, os lo digo, lleva muchas semanas con nosotros, es un caso perdido. Le sale el dinero por las orejas y así seguirá siendo. Pero siempre se queja Don Coco. Pero ya se ha quejado usted bastante, ahora trabaje un poco, que por lo menos algo tendrá que hacer en la vida. Y cuéntenos qué podemos hacer. Bueno, este trabajar, no me digas trabajar porque me salen salbullidos. Esto lo hago como un hobby. Nada, era para picarle un poco. Ya sé que usted no conoce qué es eso. Díganos. Yo trabajo, bueno, sí, en mis años mozos. Yo cuando tenía que dar sustos a los niños. Vale. Para que se durmieran. Lo sabemos. Cuéntenos, que para eso le traemos aquí todas las semanas. Bueno, pues a ver, tengo una agenda repleta de cositas. Que además que son totalmente gratis, para que no os quejéis de que tenéis que gastar dinero, pues bueno, pues para que todo el mundo, incluso la chusma que no tiene un duro, pues pueda disfrutar de actividades. Como por ejemplo, a ver, apestosos pero sabrosos. Estos son unos cuentacuentos. No insulte. Estos son unos cuentos que se llaman así, apestosos pero sabrosos. Unos cuentos sobre los quesos, que sabéis que en Asturias pues, hay muchísimos quesos. Y esto, bueno, pues se puede ver gratis totalmente hoy sábado a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de Teverga, que está en la calle Manuel Lombardero, sin número, de San Martín de Teverga. Muy bien. Y el cuentacuentos es David Acera. Vale, un cuentacuentos. ¿Qué más? Bueno, pues también tenemos otra cosita que es gratis, que es en el Centro Comercial Mudú, que está en Oviedo, que son actividades de Lego. La Lego Fun Factory, que tenemos ahí un montón de cosas, de piezas para montar de Lego, y además cada día hay una actividad. Y bueno, pues hoy tenemos la coreografía del Lego Nexo Night. Pues ahí va a estar Ángel, ¿verdad? Sí, porque a mí me encanta el Lego. Pues nada, aquí tenemos a un fan. Bueno, pues fan los sábados y festivos, esto abre de 12 a 2 y de 5 a 9, para estar allí con los Legos y esas cosas. Yo propondría a los señores de Lego que hicieran piecitas de Lego con pan de oro o algo así, que entonces me gustaría a mí mucho más jugar con eso. ¿A usted? Porque es que el plástico me parece súper vulgar, ¿sabes? Está usted un poquito insistente con el tema. Bueno, pues ya la última cosa, ya que es gratis también, y esto va a ser, sabéis que estamos de carnavales, ¿no? Sí. Bueno, entonces hay muchos carnavales, no os voy a decir dónde todos los sitios donde hay carnavales, porque es que hay muchísimos sitios, pero os traigo una actividad que va a ser, puede ser hoy o puede ser mañana domingo, entre las 4 y las 8, en el Acuario de Gijón, que está en la playa de Poniente. Tenemos pintacaras, para pintar ahí a todos los niños y luego ya que se vayan disfrazados a donde ellos quieran. Muy bien. Sí, no, además, el disfraz quizás se lo quiten, pero la cara no se la quiten en bastante tiempo. Bueno, pues nada, pues esa es mi agenda y ya está. Yo no me habéis ayudado mucho con mis proyectos, no sé en dónde invertir, pero bueno, voy a seguir valorándolo. ¿Y por qué no harías esto? Todo ese oro lo vendes y con ese dinero que recaudas se lo das a la gente que no puede, o sea, que no tiene comida, así te vas a quedar con el mismo dinero. Entonces pierdo el dinero. Bueno, yo se lo voy a comentar a mi contable a ver qué me dice, ¿eh? Vale. ¿Por qué no le compras con dinero a, por ejemplo, como dije, esta Drácula, más dinero? Por ejemplo, le das 50 euros y que te dé 500. Sí, bueno, lo que pasa es que Drácula no es tonto, ¿sabes? Yo que tú me pensaría eso, ¿eh? Porque no creo que haya mucha gente que compre clines de pan de oro, la verdad. No, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que ahora mismo todo el mundo es pobre o qué? No le quitéis la ilusión. Don Coco, diga usted que sí, que adelante con sus proyectos, que este país hay que levantarlo con emprendedores como usted. Muchas gracias, Don gracias, Coco. Gracias, alguien que reconoce el trabajo. Adiós. Adiós. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. La sintonía de nuestra sección de palabras amigas, palabras mezcladas. Bueno, una de las secciones más sencillas de este programa, pero también hay que darle al coco. No a Don Coco, no a Don Coco, sino darle al coco, pensar un poquito en juntar palabras. Esto es lo que me propongo con esta cosilla. ¿Conocéis? ¿Vosotros tenéis qué tenéis en las orejas ahora puestos? Pues unos cascos. Auriculares, cascos. Cascos, auriculares, vale. Y el micrófono lo tenéis en otro sitio, sobre la mesa, en un soporte. Sí, sí. Pero seguramente conoceréis que hay auriculares con micrófono incorporado. Sí, sí. Vale. Y yo que llevo tantos años en esto, todavía no sé cómo se llaman. Seguramente ahora compañeros míos me dirán ay, qué poco sabes de la vida, no sé, y dirán, ah, no, se llaman microcascos, se llaman, no sé, bueno, cada uno lo llama como quiere. Digo yo que por qué no hay un nombre concreto y indudable de cómo se llaman los auriculares con micrófono. Entonces yo propongo cascos y micrófono, cascófonos. Pues bueno, estaría bien. Suena bien, ¿no? Sí. Suena bien. Sí. Palabras juntas, palabras que suelen ir juntas, pero que no, bueno, por economía, porque la lengua lo que hace es esto, es economizar. Podemos juntar, comprimir, apocopar un perro, no cualquiera, un perro con pedigrí. ¿Sabéis lo que es un perro con pedigrí, no? Sí, sí. Que es de raza, que... Pues un perro con pedigrí podía ser un perrigrí, ¿no? Sí. Un perrigrí. Chocolate con churros. Un cholate. Churrolate. Churrolate o choco... Chocochurros. O chocurro. Chocurro. Chocurro. Chocurro. Sí. Vamos a tomar un chocurros. Chocolate con leche. Chocoleche. Chocoleche. O chocoche. Chocoche. Chocoche, más contraído. Chocolate puro. Pur chocolate. Pur chocolate. O chocouro. Chocopur. Me gusta más pur chocolate. Chocouro. Es que debe ser que no he desayunado bien hoy. Chocolate con avellanas. Chocavellana. Sí. Chocoyanas, claro. Es que si pones todas las letras, entonces ya nos alargamos mucho. Chocolate con almendras. Chocomendras. Sí. Chocolendra, ¿no? ¿Y qué sería entonces chocozos? Chocozos. Un chocolate en un zoo. Chocozos, hombre, hemos dicho todo esto, ahora ya lo tenéis que... Chocolate con arroz, no. Chocolate con garbanzos. ¡Ah! A mí me gustan mucho toda la tecnología y cuando era pequeño no tuve, pero me hubiera gustado tener un reloj con calculadora. Un relodora. ¿Reloj digital? Sí, ya existe. Ya existen. Smartwatch. Sí. Smartwatch. No. Sí, existe. No es un smartwatch. Un reloj digital es un reloj digital. Analógico no, digital. Eso existe hace muchos años, pero no es un smartwatch. Un relital. Un religital. Religital. Reloj digital, religital. ¿Un reloj analógico? Un renalógico. Un relógico. Dos veces lógico. ¿Un reloj de cuco? Recuco. O reloj cuco. Cúcolo. Cúcolo. Vale, y entonces un reloj inteligente... Relojiente. Claro, porque reloj inteligente. Smartwatch, reloj inteligente. Si es una cosa nueva, vamos, tiene 3 años, como mucho, ¿por qué no tiene un nombre específico y no tiene que poner un adjetivo y un nombre? Pues un reloj inteligente puede ser un relente. ¿O intereloj? Un relente. Un relente. Relente, Ángel, relente. Vale, y entonces ya para terminar, ¿qué sería un relicos? Un reloj con... Kikos. Con Kikos, sí. Con Kikos, sí, porque va a tener Kikos. No. Un reloj con tocadiscos, en plan retro, que ahora ya sabéis que vuelve el vinilo, los discos iba a decir yo casi de mis padres también. Conocí alguno de pequeño. ¿Se os ocurre alguna palabra para mezclar? Y la proponemos oficialmente, bueno, la hacemos una propuesta a la Real Academia. Relonilo. ¿Relonilo, eso qué es? De reloj y vinilo. Ah, bueno, sí, claro. Reloj y choco. Reloj y choco, un reloj de chocolate para comer. Bueno, no tiene por qué ser con reloj, ¿eh? Venga, una más. Sillonedor. Es una silla en la que te sientas y tiene o sea, acoplado un ordenador con el que puedes navegar mientras que te sientas. Ah, eso te lo compro. Eso te lo compro yo. Es más, paténtalo rápido. Vale, vale, vale. Que si no te lo pillan. En todos los almacenes cercanos. Muy bien. Los lunes hay pintura de mano, baile, viste y además toca ballet. Óyeme, tengo estrés. Los martes y los miércoles teatro, predeporte, chino, baile y karate. Y lo que me gusta es quedarme en el salón, hacer unos puzzles sobre cerámica, robotics y además taller de inglés. Óyeme. Un tema de Piti Pop que habla del estrés de los niños. ¿Vosotros tenéis estrés? Sí, sí. A veces. Los exámenes. A veces, pero Ángel, tú con robotics no. Es que acaban de decir que estrés porque la cantidad de cosas que tienen, de otras cosas, robotics. Pero, ¿a ti pero te por gusta? Ejemplo, con karate, con la academia de inglés, con todo, así que. Porque tengo todos los días de la semana ocupados, menos viernes y domingo. Bueno, vamos a ver si alguien nos orienta un poquito. Podemos preguntar a... Bueno, sí, pero tenemos expertos en la pizarra y tenemos al otro lado del teléfono a María. María, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. María se acaba de despertar, la hemos despertado y por eso nos dice que está un poco despistada. Sí, un poco atontada. Estábamos escuchando un tema de Petit Pop que habla del estrés de los niños con tantas actividades. ¿Tú crees que eso es posible o el estrés es algo asociado a adultos con corbata y que hablan de dinero? Que va. Yo creo que el estrés es algo que tenemos todos y desde pequeñito, porque pues yo creo que los bebés pueden tener mucho estrés ya desde que nacen. Si los tienes en sitios, bueno, pues que los agobias, los cambias de actividad constantemente, cambian de persona mucho. Yo creo que todo eso le supone mucho estrés a los niños. Y desde muy pequeñitos y por supuesto los niños con lo que decían ellos, con muchas actividades también pues se pueden agobiar, porque los niños yo creo que tienen que tener también espacio para, sobre todo para descansar y para jugar. Y ahora mismo los niños se quejan mucho que no tienen tiempo para jugar. María es, y eso es fundamental. María es psicóloga y precisamente trabaja con niños, o sea que, bueno, tú puedes en algunas ocasiones ayudar a niños que no se ubican bien o que tienen algún tipo de dificultad, ¿no? Lo haces habitualmente, trabajas con niños. Sí. Nosotros vemos en consulta pues esos niños, pues muchas cosas diferentes, pero muchas veces pues niños que tienen pues que están agobiados pues precisamente por el colegio mismamente, ¿no? Muchos niños cuando llegan a consulta, ay, no quiero ir al cole, pues porque estoy muy agobiado, porque tengo muchos deberes. Y la riña muchas veces con los padres es esa, pues, que les mandan a hacer los deberes y ellos quieren jugar y, bueno, pues, hay niños que a lo mejor dicen que están hasta las 8, 10 de la noche haciendo deberes, niños bastante pequeños, bueno, no yo... niños ya, no adolescentes, vamos, a ver estos chicos de aquí, ¿cómo lo veis? ¿Estáis muy agobiados con pues los deberes? Sí, hace unos años, hace creo que exactamente unos 2 o 3 años, la verdad es que... El mismo caso que acabas de decir ahora. Tantos deberes, o sea, de las actividades que tenemos, hacer los deberes acabar hasta las 9 o las 8. Sí, cuando, diez, como mucho. Cuando empiezas ya con los exámenes, pues ya te vas estresando poco a poco. Yo a esos años estaba hasta las, bueno, 10:30 me acuesto, pues estaba 10:20 haciendo deberes y me acostaba. No tenía tiempo nada del día para jugar. Ya, era claro. Hasta que no te adaptas con las actividades que tienes y los deberes, no te adaptas hasta hace un año o por ahí, más o menos, que ya, claro, ya acabas. ¿Echaréis de menos jugar? No. Este año, no. Pues no, la verdad es que no. La verdad es que este año hay bastante tiempo. Estos niños ya, además, claro, aparte de tiempo, dicen, no, yo voy a jugar. ya son los mayores. Ya son los mayores, seguro que algún rato están con cosas de ocio que no son exactamente jugar, ¿no? Seguro, escuchando música, cosas así. Bueno, jugar a la consola también cuenta. No, eso por supuesto. Eso bueno, claro. Eso es un juego. Eso sí. María, ya que aunque la consola también puede expresar un poco, ¿eh? Ya. No, para mí no. para mí sí. Pero yo creo que a muchos niños sí que les estresa. Y de hecho, muchos niños vienen pues porque están como enfadados y sus padres le dicen, ay, le quito el juego y se ponen fatal. Y parece que también los videojuegos a veces estresan. O sea que también dependen los juegos. O sea, sí, que... también a veces cuando hay un nivel que no te consigues pasar y estás ahí todo el rato, te estresa muchísimo. Por eso, claro, lo pones a agarrar juegos como el Minecraft, que no tiene nivel, que haces lo que quieras. Ya. Pero bueno, que esas cosas también estresan y enganchan. O sea que también hay que tener cuidado con qué tipo de ocio se hace, aunque parezcan juegos así que no son violentos, pero bueno, sí que estresa eso de querer ganar siempre también. Porque, María, los videojuegos existen desde que nosotros éramos pequeños, desde los que ahora somos padres, éramos pequeños, y bueno, y siempre hay gente que dice, no, es que ahora se juega mucho más, o hay muchos más niños enganchados, o se han perdido las tradiciones, los juegos tradicionales, no sé, a ver, ¿qué opinas tú? Hombre, yo por los que yo veo en consulta de muchas edades diferentes, sí que es verdad que se juega muchísimo más. Y también los niños, claro, porque desde que han nacido con el móvil, con nosotros, viéndonos estar con el móvil, con los ordenadores. Y cuando nosotros éramos pequeñitos, los ordenadores no existían, o no se usaban de manera lúdica, ¿no? Solo para trabajar. Entonces, a ver, ellos tienen una habilidad y un manejo de la tecnología que también es lógico que la usen más, ¿no? Entonces, como todo, ellos la usan más, es parte de su vida y es lógico que jueguen. Pero también yo creo que muchas veces se hace demasiado y cuando estás con una pantalla pues se deja de mirar otras cosas, ¿no? Como el campo, los perros, la calle y otras actividades que son mucho más relajantes también. Y al final, bueno, los juegos te limitan a la pantalla y también tienen una parte negativa, que tienen otra positiva, ¿eh? Pero en general mucho... Pero como todo en exceso, claro, pues puede ser negativo, ¿no? Al final nos vamos siempre a que hay que moderar y hay que regular y cada uno en su caso y en su casa pues tiene que ir viendo también dónde están los límites de una cosa y de otra. María, te llamamos hoy pues para que nos cuentes, nos hables de estas cosas, ya que trabajas con niños y todas las semanas tenemos a alguien que nos habla de su profesión y tú eres psicóloga. ¿Qué es un psicólogo? Y nos suena otra palabra, un psiquiatra. ¿Qué hacéis? Bueno, pues yo soy psicólogo clínica, que trabajo, es una especialidad porque trabajamos en sanidad, ¿no? Y trabajamos, pues así, podemos trabajar con adultos o con niños. Yo en mi caso trabajo en un centro de salud mental con niños y comparto también con compañeros que son psiquiatras el trabajo. Pues un psiquiatra y un psicólogo, bueno, pues trabajamos con las personas que tienen pues dificultades a nivel de las emociones fundamentalmente, ¿no? Pues hemos visto trastornos mentales, que suena así un poco feo, pero sobre todo con gente que sufre, pues que está triste por algo que le ha pasado, pues como un niño que puede venir a consulta pues porque está triste porque sus padres se han separado, o está agobiado por el cole, o ha pasado mal porque alguien se ha muerto, o porque está nervioso, entonces le duele la barriga o el estómago, la cabeza, ¿no? Pues situaciones así que tanto seas niño o adulto, que a veces estás pasando un mal momento y los psicólogos, bueno, nuestra profesión fundamentalmente es escuchar a la persona que sufre, que lo pasa mal, y intentarles pues ofrecer el apoyo que podamos darles, ¿no? Y sobre todo sentirse entendidos y acompañados, que yo creo que es muy importante. Claro. Y la diferencia con la psiquiatra, pues bueno, que el psiquiatra es médico y puede, además de hacer esa parte más de escucha y atención, también puede recetar fármacos en el caso de que pues uno pues esté nervioso y necesite un poquito una medicación que te relaje, por ejemplo. Uh-huh. Porque, bueno, pues a veces hace falta un poquito de ayuda extra. ¿Crees que los niños se acercan más al psicólogo y al psiquiatra de una forma más natural, digamos, menos estigmatizada, como con menos miedo, con menos vergüenza que los adultos? Que hay muchos adultos que todavía dicen eso. No, es que si vas al psicólogo es que está muy para allá, ¿no? Está muy loquito. Pues depende de fundamentalmente yo creo que los padres, y depende de la edad. Yo creo que los niños más pequeños vienen mejor, depende del motivo de consulta, ¿eh? A veces, porque claro, cuando tú llegas a consulta y tus padres te dicen, bueno, es que le traemos porque se porta muy mal, pues claro, los niños vienen tensos y se sienten mal, y a ningún niño le guste que hable mal de ellos, ¿no? Y nos centremos en sus aspectos negativos. Entonces, a veces vienen tensos, pues porque saben que es como he hecho algo mal y me mandan al psicólogo, ¿no? Pero cuando normalmente la ven que están a gusto y tú les escuchas, suelen ir a gusto, los pequeñitos. El problema es cuando llegan a la adolescencia, que los chicos sí que ya, en general, ya pasan más al tema de la estigmatización y del tema de, pues, no quiero ir por si mis compañeros del instituto se enteran, porque no quiero dar explicaciones, y entonces ahí a veces quieren dejar de venir. Pero depende eso. Yo creo que depende mucho de cómo sus padres se lo cuenten y depende de si son conscientes de que lo pasan mal, entonces sí que les gusta venir, pues porque se sienten a gusto, ¿no? Que una persona diferente de sus padres les escuche, y yo creo que muchas veces les gusta mucho, claro. Bueno, pues María, muchas gracias por darnos a conocer esta profesión, psicólogo y psicóloga y trabajando con niños, porque decíamos antes, también los niños pueden o podemos, y me incluyo, tener problemas o tener estrés, ¿no? Muchísimas gracias, María. Pues muchas gracias a vosotros. Adiós. Que lo paséis bien, buen día. Adiós. Hasta luego. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. La sección más rápida, más fugaz de la pizarra, tan rápida como un corzo, la sección lo mejor y lo peor. Muy sencilla, me tenéis que contestar cada uno de vosotros. Bueno, yo os voy diciendo quién, bueno, lo que es, qué es lo mejor o lo peor, según os diga yo, de algo que también os digo yo. O sea, yo lo digo y vosotros contestáis. Empezando por Ángel, ¿qué es lo mejor de un monstruo? Pues que puede asustar a la gente y hacer bromas. ¿Qué es lo peor de una mascota, Alejandro? Pues que te muerda. ¿Qué es lo mejor de un primo, Taire? Que puedes pasar tiempo con él y es... Y bueno, es... que puedes estar tiempo con él cuando quieras, con familia y tal, y te acompaña en todos los momentos. Vale, vale, puedes estar tiempo, pero ¿para qué? ¿Qué es lo peor de una mesa, Moja? Pues la una mesa que puede estar coja. ¿Qué es lo mejor de un día lluvioso, Lucía? Pues, ay, pues porque, por ejemplo, puedes salir afuera y refrescarte, y si hiciera mucho sol, a lo mejor te estarías asfixiando dentro de algún sitio. Bueno, Ángel, entonces, ¿qué es lo mejor de un día, qué es lo peor de un día soleado? Pues yo creo que de un día soleado lo peor es que, por ejemplo, no te puedes quedar a jugar dentro de la casa. Vale, no puedes, nadie te deja estar dentro de casa. Sí. Pero muchas veces cuando el día es muy soleado, pues te dicen los padres a jugar afuera. Vale, vale, sí, es que claro, no se puede tener todo. ¿Qué es lo peor de las canicas, Taire? Que se la puedes meter a alguien en un ojo. ¿Lo mejor de ser bizco, Moja? Pues que ves doble, o sea, literalmente. Eso está bien, eso mola. Sí, pues ver doble. Pues en plan, en vez de ver tres dimensiones, pues ver seis dimensiones. Lo mejor de... Lo peor de una fiesta, Lucía. Pues que si la organizaste tú, después te tienes que quedar a limpiar todos los restos. Sí, vaya rollo. A ver, Ángel, terminas. ¿Qué es lo mejor de la radio? Pues que puedes hacer programas como este. Y hasta aquí llegamos, que son las 10 ya, prácticamente las 10 de la mañana. Muchas gracias, Ángel. Bueno, y a ti. Hasta otra ocasión, también a ti, Alejandro. Adiós, Dani. Buenos días, Taire, hasta otra ocasión. Sí, adiós. Seguro que sí. Moja. Pues hasta luego, Dani, todos mis compañeros y todos los que estén viendo este programa. Buen fin de semana. Muy bien, Lucía, adiós. Hasta luego, Dani. Y a vosotros, vosotras, queridos, queridas amigos, todos, nos oímos, nos escuchamos, casi, casi nos vemos la semana que viene, de 9 a 10 de la mañana, aquí en RPA, en La Pizarra. Adiós.